La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Conectamos como cada viernes con Santiago Marino para el último Fuerte del Medio del Año. Santi Marino, buen día. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí estamos ya cerrando el año. Vos me prometiste que por ahí teníamos un decretazo que todavía no llegó. Sí, por el paro de subtes no pude ir a la radio en Átomos, pero es un buen resumen de lo que pasó este año, ¿no? Muchos viajes de aquí para allá, mucho Fuerte al Medio por teléfono. Pero bueno, por lo menos quería estar para el cierre. No es que, digo, explico esto porque no es que no doy la cara en físico porque no se cumplió mi anuncio. Bueno, en realidad lo que nosotros habíamos dicho es que tal vez la última columna del año iba a tener que analizar un decreto que está en gateras. No nos consta que esté redactado, pero sí estos días frenéticos de cierre de año incluyeron la desmentida de uno de los directores de NACOM respecto de una información que circuló, que es que el decreto al que yo refería incluiría el reemplazo total de la ley audiovisual por un decreto que implicaría la regulación de la convergencia. No es así, pero yo les diría que vamos a quedar en guardia para las próximas dos semanas, porque tal vez venga el año que viene, es decir, pasado mañana, ese decreto que regule finalmente la convergencia en uno de los aspectos centrales que tiene que ver con la competencia que necesita el gobierno generar para uno de los elementos que hemos analizado recientemente en Fuerte al Medio, que es la concentración Telecom Cablevisión, que permitirá que ese jugador sea el único por ahora que brinde el cuádruple play. ¿Qué mejor, Santi, en esta última columna de Fuerte al Medio de 2017, repasar un poco todo ese plan del gobierno para terminar de aniquilar la ley de servicios de comunicación audiovisual y tratar de llegar a esta ley de la convergencia, que lo haría, digámoslo, por decreto, según venís diciendo, después de un proceso hiperdemocrático que fue el de la ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá de lo perfectible que pudo hacer su aplicación, ¿no? Sí, bueno, nosotros, para hacer un brevísimo raconto, dimos cuenta de un proceso democrático de debate y sanción de la ley audiovisual en 2009. Fuimos muy críticos de su aplicación en los periodos que van de 2010 a 2015, dividiendo en tres etapas, incluyendo aquel, el recuerdo de Avenida Clarín, la novela que implicó el enfrentamiento entre el gobierno y el grupo concentrado de la Argentina. Y dimos cuenta en las últimas columnas de cada año, desde 2015 en adelante, y esta sería la tercera consecutiva, de que para festejar el cierre del año el gobierno de Macri sanciona un decreto que cambia, mocha, quita, corta, quizá reemplace aspectos centrales de la ley audiovisual. Sucedió en 2015 con la eliminación de todo el paquete de anticoncentración y el reemplazo del ENACOM, de la AFCA por el ENACOM. Sucedió en 2016, que implicó un decreto firmado el 30 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial los primeros días de este 2017, donde se establecían condiciones para que las empresas que controlan operadores de TV por cable, de telecomunicaciones y de telefonía móvil pudieran competir a partir del año 18, es decir, de pasado mañana, y aparentemente sucederá la semana que viene, dado que como el gobierno avaló vía el ENACOM la fusión Telecom Cablevisión, esa empresa que es muy concentrada y que domina el mercado, como dimos cuenta ya, podrá ofrecer el cuádruple play, es decir, la misma empresa ofrecerte TV de pago por cable, telefonía fija y móvil, banda ancha de internet a tu casa y el servicio TV pago, ya lo había mencionado, como el único operador. Entonces, frente a ese escenario donde vos avalás la concentración y tu argumento es la convergencia tiene que ser competitiva, necesitas que otros jugadores puedan hacerlo. Si el gobierno no sanciona un decreto o por algún mecanismo regulatorio establece que los operadores de telefonía fija, telefónica por ejemplo, y de telefonía móvil, Claro, puedan salir a brindar además TV de pago por satélite, esa competencia no va a ser tal, porque los operadores de telecomunicaciones que hoy no tienen permiso para dar por su red satelital TV por cable, en realidad TV de pago, quiero decir, tendrían que desarrollar un cableado por todo el país para competir, y eso no va a suceder en los próximos 15 años. Por ahí viene la mano del inminente decreto. Para ponerlo con claridad, el gobierno permitió que Clarín controle Telecom y Cablevisión. Al hacerlo, es el único que puede ofrecer el paquete de 4 servicios con una misma factura. Si no se habilita que las empresas de telecomunicaciones brinden televisión satelital, como DirecTV, o no se le permite a DirecTV que además pueda dar internet, no va a haber competencia porque habrá un solo jugador. En ese contexto es que cerramos el año, Diego. Este año al que le venimos contando las costillas desde hace rato, pero que finalmente no termina nunca, ¿no? Yo creo que le venimos contando las costillas porque por un lado nos tiene podridos. Desde 2015 decimos que el año no terminó y siempre nos establece un puente entre el diciembre que se va y el enero que llega, un decretazo del gobierno en materia de comunicaciones. Pero también porque siempre es muy intenso en materia de noticias, no solo de lo que hace el gobierno con las políticas de comunicación, sino de lo que pasa en la dinámica del mercado. Y por eso siempre el último fuerte al medio, en vez de ser un raconto, tiene que ser informativo y de tratar de explicar cómo te va a afectar en la vida cotidiana estos cambios. Hicimos el balance de 2 años de macrismo hace algunas semanas. Hace también algunas semanas analizamos la fusión Cablevisión-Telecom, sus causas y sus consecuencias, pero siempre hay una más, o dos. Y en este caso, si alguno todavía no compró el gordo de Navidad, el sorteo que las loterías suelen hacer a fin de año, desde Fuerte al Medio le vamos a recomendar un número, que sería el 180. ¿Por qué? No es un número muy atractivo, pero es un número que podrían usar para jugar y comprar la terminación de estas 3 cifras, 180. ¿Te gusta, Diego, el número? ¿180 días serían? Bueno, son 180 días o 180 personas, de acuerdo a las dos caras de la moneda que deberíamos analizar. Pero lo cierto es que el número de Fuerte al Medio es 180 días. Por un lado, 180 días. El gobierno, que regula por decreto el sistema comunicacional, anunció ayer, en realidad publicó en el boletín oficial ayer, desde el Ministerio de Modernización, recordemos que no existe más el Ministerio de Comunicaciones, que había creado el gobierno en 2015 y tuvo allí una fallida experiencia el hoy ministro de Defensa, Óscar Aguad. Bueno, hoy las comunicaciones están reguladas por el Ministerio de Modernización, quien sancionó una resolución publicada en el boletín oficial ayer que les otorga otros 180 días para presentar el proyecto de ley convergente. Recordemos que el gobierno en aquel primer decreto, el del 2015, armó una comisión que iba a hacer un diálogo amplio, múltiple, diverso y extendido, a partir del cual presentaría en 180 días un proyecto de ley de comunicaciones convergentes para que el Congreso lo aprobara. Esos primeros 180 días fueron renovados una vez, otra vez, y ahora fueron renovados por tercera vez. Es decir, finalmente me van a dar el gusto y van a llegar a 730, ese título de una bella canción de Jorge Drexler. ¿Cuál es el argumento que el Ministerio de Modernización usó para renovar por otros 180 días el plazo para presentar un proyecto de ley mientras sigue regulando por decreto? El argumento es que estos 180 días de pasados hubo mucho trabajo y no es un chiste, me leí los vistos y considerando, se habla allí de que se realizaron 2 consultas en estos 180 días y que falta consultar con muchos otros jugadores más. Y entonces se establece una nueva prórroga por otros 180 días corridos, es decir, no hábiles, sino de aquí 6 meses corridos, para que el gobierno finalmente elabore el anteproyecto de ley y lo eleve al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo mande al Congreso el proyecto de comunicaciones convergentes. Pero la novedad aquí es que el gobierno abre una ventana, un espacio de consultas respecto de los documentos que demuestran el trabajo que ya hizo la comisión, es decir, finalmente vamos a poder ver los documentos que publicó o que elaboró la comisión, integrada entre otros por Enocha Aguiar, Andrés Gil Domínguez, Silvana Yudis, etcétera. Y vamos a tener algunas instancias para participar de nuevo en las recomendaciones de lo que tiene que tener la ley. Los primeros 20 días son para consultar lo que trabajó la comisión. Después habrá 60 días para opinar qué contenido debería tener la ley. Y nos quedan 100, entonces, de esos 180, para que se elabore el texto definitivo. Mientras tanto, el gobierno regula por decreto. Y si no se publicó hoy en el boletín oficial, tal vez la primera semana del año que viene aparezca finalmente ese decreto que les permita a las telefónicas dar TV de pago por satélite, y entonces podríamos terminar el año analizando que el gobierno utiliza los decretos como mecanismo de shock regulatorio, mientras que utiliza el proyecto de ley como la democracia gradualista. ¿Viste que se analiza críticamente si el gobierno en materia económica está siendo gradualista o implementando una política de shock? Bueno, aquí tendríamos como la combinación de los dos factores. En términos de democratización del sistema, es gradualista. Vamos despacio, ya llegará la democratización. En términos de regulación del sector para que el mercado se dinamice, hay shock regulatorio. Ahora, un decreto tras otro decreto tras otra resolución. Ahí tenemos un tema, Santi, porque el decreto puede ser un proceso no del todo democrático en las cosas que dice, en su contenido y en las cosas que habilita. Entonces hay como una engañapichanga, sobre todo ustedes los académicos que están detrás del proceso democrático de querer discutir cada cosa, y sin embargo el mapa de medios ya cambió a partir de los decretos. Claro, porque mientras el mercado se dinamiza con la política del hecho consumado, hace lo que sabe que le van a permitir, el gobierno avanza, y cuando nosotros quedamos discutiendo cuán democráticos son esas decisiones, quedamos como pataleando en el aire, porque la cosa ya se resolvió. Y luego hay un proceso que sucede hacia adentro de la institucionalidad de la Argentina y hacia afuera. Hacia adentro es, hasta ahora todos los decretos han pasado el aval del Congreso, incluyendo los votos de algunos diputados que aprobaron la ley audiovisual y que luego aprueban avalan los decretos con los que el gobierno la modifica. Ahí no hay tutía, siguen siendo. Estaremos atentos a ver si hay decreto y es avalado por el Congreso. Pero hacia afuera aparecen de nuevo las demandas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, porque estos mecanismos ya no solo incumplen las buenas recomendaciones de regulación de libertad de expresión, sino que además incumplen las promesas que este gobierno le hizo a la CIDH en aquel abril de 2016, cuando inmediatamente fue convocado por las denuncias de las organizaciones que defendemos el derecho a la información en nuestro país. Ahora, ¿por qué el número sería 180? Bueno, porque por un lado tenemos los 180 días, y por el otro lado, Diego, y esto sería como lo más doloroso y cuesta referirse humorísticamente a la cuestión, tenemos la novedad de otros 180 despidos en medios públicos, en medios de propiedad estatal, en medios de gestión del Estado, que fueron los anunciados hace dos días por la TDA. Recordemos ahí una cosa. La TDA fue la política que implementó el Estado argentino desde 2010 en términos de distribución de contenidos audiovisuales. Nosotros tenemos la televisión en nuestros hogares, que nos puede llegar por aire, por el éter, por abierto o por televisión por cable, para lo que hay que pagar. También tenemos el satelital, pero refirámonos a la televisión de pago como televisión por cable. La televisión abierta, esa que usa menos gente porque todo el mundo en Argentina tiene TV de pago, se digitalizó en el 2010 mediante una política que era la TDA. La TDA, así se le llama, tenía como política pública una serie de elementos donde el Estado operaba. Inversión en infraestructura, redes, cables, antenas, que se llevó adelante para que hoy todo el territorio esté iluminado por los fierros, y la producción de los contenidos. Ahí donde el Ministerio de Planificación, / Julio Devido, invertía mucho dinero para que distintas señales ya existentes o creadas, hablamos de Encuentro, de Paca Paca, de Deporte B, se sumaran para robustecer la oferta de contenidos que recibías gratis en lo que era la vieja TV abierta, ahora digitalizada. Lo que acaba de anunciar el gobierno es que no le renueva el contrato a 160 trabajadores del área de contenidos de la TDA. No es que cierra la TDA, como se dijo en algunos días, sino que en el área de producción de contenidos se cierra un organismo que incluía 160 técnicos, creativos, actores, productores de contenidos, y otros 20 en el área administrativa. Esto implica que pondrá latas hasta su muerte la TDA, ¿no? Deja de producir contenido. Deja de producir contenidos, con lo cual, o una opción es, como vos decís, poner latas, y la otra opción es, tal vez, disolver los canales. No suspender la TDA, porque la TDA como mecanismo de distribución de los contenidos incluye las señales de TV abierta privadas, Canal 11, Canal 13, etcétera, y algunas que son señales de cable, pero que se subieron de un modo bastante polémico a esa oferta, C5N, TN, etcétera. Se continúa, dice el gobierno, con la distribución de contenidos. Lo que hace el Estado Nacional es no poner guita más para producir contenidos. Ahí uno podría tener una lectura rabiosa, antimacrista, crítica, que diría otra forma de dejar en la calle a trabajadores, o llamar la atención respecto de lo que ha sido las condiciones en las que se implementó la TDA, que implicó que el Estado precarizara a sus trabajadores desde su creación, porque eso generó que sea bastante más fácil ahora echar a los 160 trabajadores más los 20 del área administrativa. Todos tenían contratos. Lo que hace el Estado ahora es no renovárselos. Entonces, si uno mira la foto, estamos frente a ese escenario en donde el gobierno de Macri toma la decisión. Si uno mira la película, lo que estamos hablando es que estaba todo medio agarrado con pinzas y entonces resulta un poco más sencillo en un entorno de ajuste tomar decisiones que implican reducir la acción pública, la acción del Estado en el área medios de comunicación. Y esto se engarza, se pone en relación con mucha incertidumbre que hay respecto de la continuidad de la televisión pública, así se le llama a Canal 7, el viejo ATC, que vio renunciar a su director, puesto por el gobierno de Macri, Horacio Levín, no tiene programación planificada para el año que viene, no van a transmitir siquiera Cosquín y Jesús María, los tradicionales festivales que se emiten en el verano por la TV pública, porque se avecina ahí un conflicto con los trabajadores por recortes presupuestarios. Ese conflicto ya empezó también en Radio Nacional, que ayer estuvo de paro porque no se le renovaron los contratos a la gran parte de los trabajadores contratados, y se está llevando adelante una reducción drástica de personal mediante la combinación de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Hay un registro, hay una marca, una tradición, una lógica que se vuelve serie en la gestión de los medios de propiedad estatal en el gobierno de Cambiemos, que es la reducción de su rol. Se enfrió su pantalla, se la volvió menos intensa en términos políticos, pero se la enfrió en términos de rating, y ahora viene la parte de la reducción. Una lógica clara que tendría que ver también con beneficiar al sector privado comercial, porque el Estado se corre, no es más competitivo, y recordemos que la materialización del fin del fútbol para todos terminó por enfriar esa pantalla, y no se agota esto en televisión pública, es decir, en Canal 7. Tenemos la finalización de los contratos no renovados en la TDA, en la producción de contenidos de TDA, el conflicto inminente en la televisión pública, en Canal 7, y el conflicto ya latente en Radio Nacional. La estructura del sector se concentró cada vez más, los grandes medios de comunicación, las grandes empresas han recibido beneplácitamente las decisiones del gobierno de favorecer la concentración. Se aplica un shock regulatorio mediante decretos, mientras la política gradualista de democratizar la trae el general Alais en ese tanque de guerra que nunca llega, y se desarticula la acción del Estado. Esos son los rasgos con los que cierra la política de comunicación Cambiemos de este año muy crítico, como hemos analizado, para el sistema comunicacional, que incluye, por ejemplo, que hoy sea el último día hábil del año y el último día en que aparece el diario La Razón en papel, desaparece. Con lo cual lo que analizamos es que no es solo un problema de los medios K o los medios que se inflaron con publicidad oficial, no es solo la gestión pública que le da Cambiemos a los medios de propiedad estatal, sino también es un momento de crisis muy significativa en todo el sistema comunicacional. Respire, Marino, que tenga feliz fin de año. Le mandamos un abrazo enorme de parte de toda La Mar en Coche. 12 años de La Mar, 12 temporadas también de Fuerte al Medio. Nos vamos a ver más pronto que otras veces. Nos reencontramos en alguna semana de enero. Felicidades y el cariño de siempre. Y que el 2018 traiga todo eso bueno que estamos esperando, incluso para los integrantes de La Mar en Coche. Fuerte al Medio, Santiago Marino, clásico de los viernes en La Mar.